Bueno, nos metemos en la mesa de política económica con Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, bienvenido, Por supuesto que si te invito a hablar de Chile, no da ganas de hablar de la organización de una final, de un evento deportivo. Hemos hablado largo y tendido, por eso me animo, conociendo tus definiciones sobre el tema, me animo a preguntarte otra cosa. Por tu experiencia como dirigente de fútbol, en la vicepresidencia de Boca, ¿qué experiencias tuviste de organización de eventos deportivos y hechos políticos trascendentes? Está claro, ¿no?, que la final, una final así no se podía jugar en Chile en este momento. Me parece que eso coincidís. Sí, además ten en cuenta que había dos eventos, digamos, económicos, políticos de escala global. Incluso había uno al que iba a ir Trump, Xi Jinping, Putin, y los levantaron. Es decir, lo que parecía anormal es que se mantuviera el partido de fútbol, como si el fútbol se moviera, digamos, al margen de la política y de la sociedad, y no es así. Creo que era de cajón que ese partido no se podía jugar en Chile, claro. Que era mi responsabilidad. Pero se fue, ¿no?, sosteniendo semana a semana, bueno, reunión tras reunión. Sí, tienen complicaciones verdaderas, porque el lugar natural, que es Uruguay, tiene elección. Está el balotaje. Tiene el balotaje. Sí. Podés jugar entre una final entre un equipo argentino y un equipo brasilero, Uruguay. ¿Pero vos das fe que la situación política, o hay presiones políticas alrededor de eventos deportivos muy fuertes, como pueden ser Boca y River en la Argentina? Bueno, uno recuerda siempre el campeonato de Racing, el 2001, ¿no es cierto? Que era un partido, me acuerdo un partido, la definición era frente a Vélez, en la cancha de Vélez, y se estaba en la duda si había que jugar ese partido o no. Había gente que venía con la remera ensangrentada por haber participado en alguna revuelta o algo por el estilo, y se jugó finalmente ese partido, ¿no? Sí, pero es diferente, ¿no? Un partido, por supuesto, que una final de Copa, con públicos que van a viajar especialmente al partido por miles, por decenas de miles de cada uno de los dos equipos. Pero hay un evidente interés por sostener el partido, porque algún efecto político eso genera. No sé si hay sensación de normalidad. Puede ser, cuestión. Como es absolutamente subjetivo, hay también hechos económicos, derechos vendidos, claro, pasajes vendidos, hoteles reservados. Hay un montón de cosas mucho más terrenales, sí, que juegan incluso para la propia gente. ¿Sé cuánta gente ya debe haber comprado pasajes, pagado hoteles, paquetes de hoteles? Todo eso entra en un proceso de renegociación, donde seguramente mucha gente pierde, donde seguramente para mucha gente, si ya juega en otro lado y que es más lejos, con otros costos por ahí no puede, qué sé yo, cambian muchísimo. Bueno, habrás escuchado mucho la frase, si hay una situación difícil, si Boca gana, la gente está tranquila. Hay deseo de dirigentes políticos, de presidentes, de funcionarios, de que Boca gane para que la cosa esté tranquila. En algún momento se decía. Ese es un pensamiento anti-Boca que no te lo acepto, no, ni de casualidad. Bueno, yo sé lo que te pasa a vos, pero no lo podemos resolver. ¿Me lo vas a negar? ¿De qué? Que se manejaba. Boca es el club más popular de la Argentina, y por lo tanto, si Boca gana, hay mucha gente contenta. Es elemental. Genera mucho más alegría y tristeza cuando pierde que con otros equipos. ¿Nunca un funcionario, un dirigente te dijo, dale, Carlos, que gane Boca, así estamos tranquilos, tenemos una semana tranquila? No. ¿Nunca? No, la verdad que no. ¿Está bien? La verdad que no. Me generan dudas por el lugar que ocupaste, nada más. ¿Te genera duda lo que yo digo? Me dan ganas de conocer esos roces entre el fútbol y la política. ¿Nunca creíste en la frase, el fútbol el opio de los pueblos, o el fútbol pan y circo? No, vos que tenés las dos cualidades, el fútbol es una maravilla, por eso genera lo que genera, es un juego fantástico, y puede, como muchas otras cosas, ser mal utilizada, pero no tiene nada que ver, no cuestiona al fútbol eso. Yo siempre te digo, mira, con un martillo se puede forjar una pieza y se puede matar a un tipo, y la culpa no la tiene el martillo. Claro. Entonces, no se puede poner al fútbol en cuestión por que tenga una mala utilización que por parte de algún interés concreto. En el día lo que está mal es ese interés concreto que hace la mala utilización. Claro. Creo que la pelota no se mancha, digamos. Buen cierre. Pero es que creo que es así. Está muy bien. Debería ser así, por lo menos. Carlos, en el arranque del programa nos metemos ya en la situación política actual y sobre todo en la transición. En el comienzo del programa nos preguntamos con qué categoría política uno podría analizar la decisión de el gobierno de publicar una suerte de informe de lo que queda, de informe de balance de gestión, con los números que ha presentado ese informe de Marcos Peña, que por lo que yo te he escuchado y por lo que uno observa a simple vista, realmente uno se pregunta si cree realmente el gobierno que puede pasar, que ese mensaje puede pasar, digamos. Sí, claro, porque el tema es que el gobierno le habla y le escribe a un sector de la sociedad que toma como bueno lo que el gobierno le dice y rechaza lo que otros decimos respecto de esas cosas que dice el gobierno. Es un relato para amalgamar lo propio. Es un relato para amalgamar lo propio. No van a convencer a nadie con eso, pero seguramente habrá alguno que se sentirá reconfortado y dirá, viste, mirá lo que le pasó en realidad, pobre Macri, mirá lo que recibió y mirá lo bien que deja al país, todo lo que lo hizo mejorar. Resolvimos la herencia recibida. Claro. Y vas a tener algún muchacho que va a ir a algún programa de televisión y va a repetir mecánicamente todo eso. Así se construyen esas cuestiones, esas sensaciones. Yo miraba hoy a un conspicuo defensor de este modelo, Cachanov. Sí, la gente eligió al dólar, el peso está agonizando. Es decir, es terrible. La gente eligió al dólar. La gente, sí. Yo diría, la gente eligió comer y no puede. ¿Cómo la gente eligió al dólar? Cuando en última instancia, en el mejor de los casos, es una cuestión que le incumbe al 5% de la gente. El problema del dólar es al revés, es la dolarización, es la influencia que tiene sobre el conjunto de los precios. Es lo que ahora yo escucho decir, hasta yo escuchaba a un industrial panadero, sí. Y yo decía, bueno, por fin, ¿no? Decía, con el trigo dolarizado esto es imposible. Y hoy leía, hace un rato, una recopilación que hace un diario económico, el sector privado propone 21 medidas a Alberto Fernández para reactivar el consumo. Y, por ejemplo, una, Yolanda Durán, titular de la Cámara de los llamados supermercados chinos. Los chinos, sí. Mirá lo que dice, firmar un acuerdo social en la que todos los sectores, primario, industrial y de comercio, se comprometan a no incrementar los precios. Impulsar canastas navideñas baratas y surtidas para que las familias que están muy tristes y nerviosas porque no saben qué fiesta les espera. Establecer un acuerdo específico con el sector de los commodities, harina, aceite y azúcar, entre otras, con el objetivo que del 50% de la producción sea destinada al mercado interno al precio local. Los empresarios quieren ganar en dólares y por ende desatienden a los consumidores argentinos, dijo. Mantener el cepo cambiario, porque con esta medida se evita que se dispare el dólar, que sabemos, aseguró Durán, impacta en el incremento de los precios. Viste, eso es otra visión completamente distinta y muy parecida a las cosas que algunos de nosotros venimos sosteniendo permanentemente. Es decir, si vos tenés las tarifas dolarizadas, lo que tenés que hacer no es dolarizar el resto, sino desdolarizar las tarifas. Claro. Lo de Kachanovsky va más en ese sentido, ¿no? Claro. Está un paso de pedir la dolarización de la economía. Claro. No, casi sin paso, diría. Sí. Entonces, nosotros hemos dicho tantas veces, ¿cómo puede ser que un país que produce alimentos tenga alimentos inaccesibles para su propia población? ¿Cómo no se puede generar un sistema que garantice precios internos desactivados del precio internacional? Un país que tiene que importar petróleo no puede dejar de tener precio internacional de los combustibles. Bueno, pero la respuesta, vos te preguntás cómo puede ser. Bueno, es sencillo, porque hay un sector que no quiere lógico, dejar de ganar lógico, lo que gana. No. Yo digo, ¿cómo puede ser? Pensando en el conjunto de la sociedad, sí. Pensando en la gente, como dicen ellos, en esa categoría abstracta que es la gente. Sí. Porque dice, la gente está desesperada porque no puede comprar dólares. ¿Qué gente? ¿Cuántos son los desesperados porque no pueden comprar dólares? Por otra parte, ¿viste que efectivo que es la regulación y la administración del tipo de cambio? Te iba a preguntar, ¿qué evaluación hacías de esos indicadores? El dólar está estable y a la baja. A la baja, claro, sí. Claro. Y no pasa nada, porque eso no afecta al comercio exterior, al comercio internacional, eso no limita los dólares que hacen falta para pagar las importaciones, y después habría que discutir qué importaciones. Sector por sector. Sector por sector. Claro. Sector por sector. Por lo tanto, para nada, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que hay que destruir algunos mitos y pensar de verdad en la gente. Cuando uno dice pensar de verdad en la gente, es en la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de este país que hoy, en una cantidad importantísima, tienen insuficiencia de todo tipo, alimentaria, uh-huh. De acceso a una salud aceptable, acceso a una educación aceptable. Es elemental, todo eso hay que recomponer. Y tienen que ser las prioridades, y las políticas económicas son como la medicina. Mira, las medicinas buenas son las que curan. Y las políticas económicas buenas son las que le resuelven los problemas a la gente. Así de sencillo. No hay teoría y qué sé yo cuánto. Si no te resuelve esas cosas de que primero hay que saber sufrir, sí. Y qué sé yo cuánto, que es el lema neoliberal, no va, es mentira. Que siempre te promete, claro, el paraíso, futuro, pero claro, primero... Claro, pero primero hay que pasar por el infierno. Pero nunca llega, ¿no? Claro. Carlos, te quiero hacer una como pregunta... el arco iris, digo yo. Es, claro. La felicidad de ellos como el arco iris. Una pregunta muy puntual sobre esto. Antes quiero avisarles que estamos transmitiendo vía Facebook Live, tanto en la cuenta de Facebook de Carlos Heller como en la de Que Vuelvan las Ideas. Carlos, se me ocurre que hace mucho que no había una oportunidad tan clara de tener legitimidad para trabajar la administración cambiaria, porque además el costo lo pagó el gobierno, que dijo que nunca lo iba a hacer, y sobre todo para tratar de desdolarizar, bueno, lo dijo Alberto Fernández en México, desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, y yo me animaría a decir, no sé cuál es el alcance de eso, ¿no es cierto? Pero hasta se podría volver a plantear por qué las propiedades se compran y venden en dólares también. Sí, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Y acá la pregunta concreta, para que no se fracase nuevamente frente a esta oportunidad, en la que puedes tener legitimidad para la regulación del dólar o esto que estamos conversando. Que los que van a ejecutar esas políticas tengan de verdad la convicción, porque van a tener ataques, va a haber... Vos ponés una regulación e inmediatamente aparece alguien que inventa una trampa. Sí. Vos ponés una cosa que está restringido el acceso, enseguida se te genera un mercado negro. Hay gente que hace columnas en televisión sobre cómo evadir. Exacto. Y se convierte, claro. Entonces, todo eso te pasa. Pero yo digo, voy al ejemplo más sencillo. Es una lucha permanente, casi si querés, entre el bien y el mal. Es como, qué sé yo, hace 100 años las puertas de las casas eran sencillas. Ahora hay puertas blindadas. Sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ha habido una lucha y la seguridad ha ido aumentando para evitar el delito. Acá es lo mismo. Vos ponés una regulación. Lo que hizo este gobierno, mira, le puso una regulación. Le inventaron el bucle, puso otra regulación. Sí. El rulo, qué sé yo, como le inventé, puso otra regulación. Seguía perdiendo reserva, lo bajó a 200. Lo bajó a 200. Sí. Es un problema de que tengas la decisión de hacer lo que hay que hacer. Esta gente no tiene la decisión. Porque como se encargan de decir cada vez, no creen en estas políticas. Claro. No creen en estas políticas. Las toman porque dicen para evitar mayores daños. Yo cada vez que digo esto, repito, cuando ellos dicen evitar mayores daños, están reconociendo que hicieron daño. Cuando dicen generar alivio, están diciendo que generaron dolor, daño, porque ¿qué alivian? Alivian el daño que generaron antes, el dolor, el sufrimiento que construyeron. Bueno, también, no te ofendas por lo que te voy a decir, no. Ya está, perdieron las elecciones. Ahora la responsabilidad la tiene el nuevo gobierno y va a tener que... No. Ordenar una, tomar decisiones políticas, sí, planificadas, con la suficiente espalda para poder salir airoso de esto, ¿no? Obvio. Pero de ninguna manera esa simplificación de que, y ahora vos no te ofendas, bueno, pero esa simplificación de decir perdieron, basta, sí. No, el poder real lejos está de perder. Acá hay un elenco gubernamental que perdió, pero el poder real está vivito y coleando, hay que ponerle todas las... Está bien, pero vos tenés el viento a favor y vos tenés la posibilidad de diseñar un esquema de gobierno a sabiendas de que se te van a venir encima. Sí. Bueno, te toca, pero tenés que mover. Sí, y yo hasta ahora... Esperá, vos primero tenés una ansiedad que querés que muevan antes que empiece el partido. No, sí, yo lo que quiero es que cuando llegue el momento tengamos las herramientas de discusión flor de piel o ahí a mano para que no se nos pase por alto. ¿Quién te dijo que yo no quiero? Pero vuelvo a repetir, sí, estamos en una transición en la que sigue gobernando este gobierno y no hay cogobierno. Eso hay que entenderlo claramente, no hay cogobierno. Hasta el 10 de diciembre va a gobernar este equipo, este presidente, es así. Sí, tampoco puede adelantar a Alberto Fernández hoy la medida del 11, ¿no? Pero de cualquier manera Alberto Fernández no deja de decir una y otra vez que hay que reactivar el mercado interno, que eso es, hay que mejorar el consumo, que eso es ponerle plata en el bolsillo a la gente, que hay que desdolarizar las tarifas. Es decir, los lineamientos generales los dice permanentemente, que hay que cuidar a las pymes, que hay que cuidar a las economías regionales, que hay que fortalecer los procesos de integración regional. Desde luego que todo eso luego hay que implementarlo y hay que convertirlo en regulación, en leyes, cosas por el estilo, y eso es lo que vendrá, que no va a ser tan sencillo, porque vos para sancionar una ley necesitás mayoría en ambas cámaras, y en la Cámara de Diputados el tema va a estar complicado, de movida nomás, de movida vas a tener que negociar, no es lícito. Tenés la primera minoría pero no tenés quórum propio. Por ejemplo. Sí. Pero no solo necesitas quórum propio, necesitas mayoría de votos positivos para aprobar una ley. Quórum propio necesitas para que empiece una sesión. Bueno, se supone que los que integran el frente más aliados... Sí, se supone. Pero supone, yo te contaría una anécdota, supone que mejor no la puedo contar al aire. Debe ser la primera vez que me decís que no puedes contar algo al aire. Porque, bueno, te lo voy a contar, total, es un... No vas a romper ahora. Claro, no vas a hacer perder el invicto. Cuenta un amigo abogado, muy conocido, a quien no voy a nombrar, que tenía una audiencia de un testigo que él representaba, asesoraba. Entonces él lo adoctrina, tenía que reconocer una firma. Y entonces, dice, cuando el juez le pregunta, ¿sabes cómo es? Cuando vos vas a un juzgado, la persona que declara está frente al secretario o al juez, y el abogado está detrás, no puede estar dándole indicaciones, está detrás. Es decir, que la persona que está declarando no lo ve. Entonces, le dice, mire, usted no explique nada. Cuando le preguntan si esa firma es la suya, usted dice, sí, es la mía. Entonces... Bueno, toda la ceremonia, le leen todos los derechos, cómo es el trámite, qué sé yo, y le dice el juez o el secretario, usted, esta firma que le estoy mostrando, ¿es suya? Y el señor la mira y dice, supongo. Y de atrás el abogado dice, supone el boludo. porque tenía que decir sí. Está bien. Está bien. Claro. De estas cosas, cuando vos tenés que contar con las manos alzadas en el momento Ahí va. Claro. Está bien. Y además, bueno, yo no quiero ser negativo. Pero es verdad. Además, contada por el protagonista, que además tiene un acento provinciano, es divertidísimo. Esa mayoría o esa primera minoría del Frente de Todos también tiene una cierta heterogeneidad que espero que se transforme en una cosa más homogénea a la hora de apoyar los proyectos que se manden y que el Poder Ejecutivo requiera para llevar adelante sus propuestas. Es la gran expectativa, bueno, ¿no? Con las cosas, pero, que han ocurrido, pero digo, también todo eso, sí. Todo eso tiene que suceder, todo eso tiene que suceder. Uno hace cálculos optimistas y dice, bueno, hay una serie de bloques provinciales que es presumible que se sumen y que con eso se construya una mayoría parlamentaria para lograr los votos necesarios. Solo pretendo decirte que no es que tiene el camino allanado. El 50% de los votos que sacó el Frente de Todos no se traduce en un 50% de diputados, porque se renueva la mitad de la Cámara. Uh-huh. Entonces, presumiblemente, por ejemplo, te digo una cosa que no la escuché hasta ahora, pero en el 2021, que se renueva la mitad de lo que se eligió en el 2017, claro, Cambiemos va a perder muchísimos diputados. Y va a cambiar esa relación, porque en la elección del 17 le fue muy bien y metió muchísimos diputados. Claro. Y eso es lo que hace que hoy, porque hoy conserva una cantidad de diputados que no tiene que ver con el estado de ánimo actual de la sociedad, de la ciudadanía. Pero el régimen está así, y está bien, es universal así, de que se renueva para por mitades, claro, que para equilibrar un poco el poder ejecutivo. En definitiva, si fracasa la unidad, fracasa el proyecto. Y el proyecto requiere imprescindiblemente de la unidad, sí. Y también de la unidad que va más allá de los partidos. Es la unidad de la sociedad a través de todas sus representaciones, es la unidad del apoyo de las organizaciones gremiales, de las organizaciones de las pymes, de las organizaciones de la economía social, del movimiento cooperativo. Es decir, acá lo que tiene que haber es una enorme dinámica de apoyo que es al mismo tiempo de fortalecimiento de ese rumbo, es decir, de la legitimidad de ese rumbo. ¿Y va bien Alberto en eso? ¿Lo ves bien, los gestos que está dando, las reuniones que va teniendo? Me parece que va muy bien. ¿Te parece lógico cuando Daer sale a decir ni piensen que va a haber un aumento del 35% del salario? Como bajando las expectativas. Me parece bien que lo diga en este momento, porque dicho en este momento, si dijera lo contrario, lo único que hace es generar aumento de precios. Por lo tanto, porque acá hay un problema, que todo lo que es tan explícito genera medidas anticipadas. Claro. El gobierno futuro no puede tomar medidas, porque este gobierno sigue hasta el 10 de diciembre. Pero los empresarios sí pueden tomar medidas, en función de lo que supuestamente pasaría después. Yo, si fuera Alberto Fernández, diría, creo algo parecido dijo ayer, me parece. Yo retrotraería todas las cosas a una determinada fecha. Todo lo que pasó después, le diría, no, muchacho, no vale. Empecemos, el punto de partida está más atrás. Pero si no, de cualquier manera, si lo que vos querés, porque es recomponer el valor del salario, harás una canasta de precios a la fecha en la que se haga el acuerdo y establecerás cuánto es el salario que se ha perdido, y de ahí tiene que salir el número. Lo que tiene que estar es la voluntad política de que debe haber una decisión que reconstruya poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de la asignación universal, etcétera. Y eso está medido en cantidad de cosas que se pueden comprar, no en la nominatividad de la cantidad de pesos que te pagan. Está bien. Sí. ¿Cuánto kilo de pan, cuánto litro de leche, cuánto kilo de carne, cuánto boleto de colectivo? Del número concreto. Claro, es un tema de lo que hay que recomponer son los precios relativos. Poder adquisitivo. Sí. Precios relativos, sí. Exactamente. Carlos, ¿qué balance haces? Nos quedan 5 minutos y un poquito. ¿Qué balance haces de...? Qué rápido se pasa. ¿Viste? Es notable. La pasamos bien. Sí. ¿Qué balance haces de la visita de Alberto a López Obrador? Bueno, creo que está a la vista. Hasta ahora toda la gestualidad de Alberto candidato y de Alberto presidente electo ha tenido que ver con buscar referenciamientos en esta cuestión de reconstruir una alianza, llamémosla progresista, para ponerle una denominación, Con un inconveniente importantísimo que es Brasil, que pensar en alianzas sin Brasil no deja de ser un problema serio. Sí. Pero de cualquier manera, una alianza regional liderada por Argentina y México, por México-Argentina, tiene una fuerza considerable. Estamos hablando de las tres economías más grandes de la región, dos. Sí, con el condicionamiento que tiene México por compartir frontera con Estados Unidos. Sí, pero mantiene una política lo más independiente que puede, porque además no solo tiene fronteras, sino tratado de libre comercio. Claro. Que es otro condicionamiento. No le puede pedir a López Obrador ni que sea Chávez, ni Evo, ni Correa. No, pero sin embargo, México, incluso por encima de López Obrador, tiene una tradición que, desde el punto de vista de su política internacional, el tema del respeto a la autodeterminación ha sido una constante que ni siquiera los gobiernos de derecha de México han abandonado. Vos fíjate que, por ejemplo, la llamada doctrina Estrada. En el peor de los momentos, México mantuvo las relaciones con Cuba, por ejemplo. Sí. México, respecto de Venezuela, si encabeza la postura de la no intervención en los problemas venezolanos, que es un tema que debe resolverse al interior de Venezuela y por la voluntad del pueblo venezolano. Uh-huh. Que es coincidente con la postura que hasta aquí viene sosteniendo Alberto, y que ayer incluso Solá explicitó bastante bien, porque dijo: nuestra postura con Venezuela no va a modificar, sobre Venezuela no se va a modificar por los temas de la deuda y la postura de Estados Unidos al respecto. Claro. Donde ellos volvieron a reafirmar, y me parece muy bien, que nadie puede negar que Estados Unidos es un país enorme y que hay infinidad de vínculos y cosas, y el término de relaciones maduras a mí me parece que es una buena síntesis, porque relaciones maduras quiere decir vos tenés tus intereses y los defendés, pero tenés que reconocer que yo también tengo los míos y tengo derecho a defenderlos. Bueno, se hizo albertista Trump, viste que los llamó, estuvieron hablando, dijo: vamos para adelante, vamos a colaborar con la Argentina. Mostró que es más inteligente que Bolsonaro. Demoró 5 días, Lo llamó. Y tenía que hablar con... Demoró 5 días. Sí. Pero me parece que ahí tuvo en cuenta los intereses estratégicos. Es decir, que no podés, un gobierno que ganó de la manera contundente, que ganó Alberto Fernández, un país como Estados Unidos, que pretende liderar a escala mundial montones de cosas, no reconocer a ese gobierno por prejuicios. Sí, yo te lo pregunto porque se sabe lo que el Fondo Monetario hace tiene mucho que ver con la decisión del poder político en Estados Unidos. Fundamental. Y bueno, está claro que hay una disputa entre el Fondo Monetario y los mercados para ver a quién le hacen la quita o a quién privilegian el pago, y el condicionamiento por de la eso política pública argentina. Por eso rescaté lo que dijo Sol ayer, que me parecía que va dirigido, es una respuesta que va en esa dirección. Solo te dejo una cosa para pensar. En este momento, la Argentina tiene una fortaleza, porque lo que está discutiendo es cómo paga, no está pidiendo plata. Sí. No es lo mismo ir a pedir que discutir cómo se paga. Lo que la Argentina está planteando es: en estas condiciones que se ha endeudado el país, no se puede pagar ni los bonos ni el préstamo con el fondo. Y lo dice por todos lados. Es una lo dijo ayer otra vez Alberto Fernández, yo lo vi en una conferencia de prensa, que eso es una irresponsabilidad, no solo el monto, sino cómo se han endeudado. Y el gobierno actual lo ha reconocido cuando, entre otras cosas, decidió el tema del reperfilamiento. ¿Qué es el reperfilamiento? Así como está contraria la deuda, no se puede pagar. Habría que decirle, ¿por qué no se les ocurrió antes, muchachos? Antes de tomarla la deuda. Bueno, la explicación la diste vos hace mucho tiempo. Bueno, todo estaba armado para condicionar al próximo gobierno. Así es. No para que tenga que retroceder en chancletas el actual. Así es. Bueno, Carlos, siempre muy linda la tarde que pasamos. Te quiero presentar a Jorgelina, que es la referente del servicio informativo, Jorgelina Roca, Carlos Heller. ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? No, ya ni levanta el micrófono. Bueno, pregunta. ¿Cómo está la hincha de Boca hoy? Porque metieron 5, Pepa, pero la gente estaba murmullo, puteada la dirigencia. No, son dos cosas distintas. La gente estaba muy feliz en la cancha, sí, porque disfrutó de los dos fueron a la cancha, ¿no? Muy bien. Sí, claro. Yo, no fuimos juntos, pero seguramente estuvimos. Sí. Les cuento que... Bien, pero la gente estaba feliz, lo cual no quiere decir que no tenga factura política que sí. pasar por un montón de cosas que han sucedido. Bueno, pero feliz ser hincha de Boca. Feliz, no sé si, ¿no? Está con una cruz a cuesta. La gente estaba feliz porque volvió a ganar. El fútbol tiene eso, que da revancha todo el tiempo. Y vos sabés, porque vos sos hincha de un equipo que no gana tan frecuentemente. Sí, no está y cada vez, y cada vez que gana te pones contento. Para vos me estás diciendo, pasa muy de vez en cuando, pero cada vez que pasa vos te pones me estás diciendo contento. Que 5 goles Arsenal equivalen a... No hice ninguna equivalencia yo. Equivale a... Equivale a que... ¿Por qué le seguís respondiendo si no tiene ningún sentido? No, se tienen confianza. Mirá, sí, claro. Sí. Nos une una pasión. Sí, no, por eso digo, pará. Porque si terminan puteando la dirigencia... Porque no. Feliz, lo que se dice feliz. Creo que la gente mostró que se para las cosas. Alentó al equipo hasta que terminó el partido y luego se expresó sobre la política interna de Boca. Bien, perfecto. Bueno, éxitos. Gracias, Carlos.